1. ¿Estás casado o soltero? Soltero. 2. ¿Estás casado? No, soltero, pero vivo con mi novia. 3. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara Rivas. 4. ¿De dónde eres? Soy argentina, pero vivo en Barcelona. 5. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero. 6. ¿A qué te dedicas? Soy funcionaria. Trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura. 7. ¿Eres argentino? ¿Argentino? No, soy venezolano, pero vivo en Barcelona. 8. ¿Qué lenguas hablas? Francés, holandés, inglés, alemán y un poco de español.